en brazos de esa mujer, que con este nuevo amor vivo ternura y pasión, que como un loco enamorado late así mi corazón. Cuando la veas a ella, que disfruto todo el tiempo un mundo de felicidad. Si la ves, dile que entre tanto amor, entre besos y caricias, no la puedo digas.